Una conversación es mucho más agradable cuando lo que tiene lugar es verdaderamente un diálogo. Es decir, que por muchos momentos el uno habla y el otro oye, y luego los papeles se invierten. El otro habla y el primero escucha. Cuando uno de ellos monopoliza la palabra, ya no es propiamente una conversación, sino un monólogo. Hoy en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah aplica el mismo principio en la continuación de su lección sobre lo que la Biblia dice sobre el ministerio de los creyentes. Usted recibirá una voz de estímulo a fin de recibir una bendición de otros creyentes y a la vez ser bendición para ellos. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos, amable oyente. Hoy continuamos con la segunda parte de la lección sobre lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. Como ustedes tal vez ya lo sepan, la iglesia en donde sirvo como pastor aquí, en el sur de California, en los Estados Unidos de América, tiene varios cultos de adoración el domingo por la mañana y en cada culto tenemos una asistencia de varios miles de personas. Es muy posible que la iglesia a la que usted asiste o a la que pertenece usted tenga una asistencia de apenas unas cuantas docenas de personas. En cuanto al ministerio mutuo de los creyentes, da lo mismo. Cada persona y toda persona es importante. Esto es mucho más significativo cuando nos damos cuenta de que el buen pastor de las iglesias, grandes o pequeñas, en asistencia, es el Señor Jesucristo. Así que abramos juntos la Biblia y continuemos considerando lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. Quiero hablarles de cómo no perderse en la multitud. Al empezar la década de los 80, nos mudamos a San Diego, California. Dudo que jamás haya habido un periodo para un pastor joven y fanático de los deportes como yo, como los primeros años que estuve aquí. Esos eran los años en que, si uno era fanático del equipo local de fútbol y esperaba conseguir boletos, no había ninguna esperanza. Las entradas para todo tipo de partidos se habían agotado y los miembros de la iglesia que tenían boletos de temporada ni siquiera querían compartirlos con su querido pastor en esos días. Por supuesto, un poco después, los Padres de San Diego llegaron a la Serie Mundial de Béisbol. Recuerdo muy bien esos días. La ciudad hervía por el entusiasmo. Recuerdo una ocasión en que fui a un partido de la Serie Mundial ese año. Recuerdo un jonrón que resultó ser el más grandioso en toda la historia de aquel equipo. ¿Saben? Hay algo en eso de estar en una nutrida multitud que lo llena a uno de energía y entusiasmo. 60,000 personas en un estadio lleno hasta la bandera. No puedo recordar ni un solo momento mirando a mi alrededor en aquel estadio y decir, me siento tan solo aquí. O calcular mentalmente, ¿sabes, Jeremiah? Hay 60,000 personas en este lugar y no conoces a nadie. Me sentí parte integral de lo que estaba sucediendo. La celebración era gloriosa. ¿Recuerdan algo parecido? ¿Recuerdan cuando en algún partido, en algún estadio, algún jugador hacía algo verdaderamente grandioso y usted se levantaba y aplaudía junto con los que estaban a su alrededor, gente que jamás había visto en su vida? A veces hasta se abrazaban, lo cual en realidad asusta. Más tarde, mirando hacia atrás y pensando en el asunto, recuerdo haberme preguntado por qué, aunque yo era apenas una de miles de personas, no me sentía solo ni aislado. Lo medité por largo tiempo. Finalmente, me lo figuré. Y tengo que decirles que esto fue para mí una especie de revelación, como si fuera el resultado de mi investigación. La clave está en las fiestas junto a los coches que se acostumbran en esta nación. Antes de que empiece el partido dentro del estadio, hay grupos pequeños que se reúnen en el lote del estacionamiento. Nadie va a un estadio sintiéndose, vaya, me siento tan solo, no conozco a nadie, debido a que van a la celebración con amigos y parientes y seres queridos. Esas reuniones festivas son increíbles. Yo estaba ahí y fui al partido y no me sentí solo en ningún momento. Estaba algo deprimido, pero no me sentía solo. Caminando por ese enorme estacionamiento para entrar al estadio, vi a mucha gente que estaba divirtiéndose de lo lindo. En verdad, me di cuenta de que algunos van precisamente por esas fiestas junto al coche, pero nunca entran al estadio. Lo sabían. La reunión y la fiesta seguía durante todo el partido. Todavía estaban celebrando su fiesta en el mismo lugar cuando salí que cuando entré. Eran como partidos en miniatura que tenían lugar y la gente se reía y se divertía de lo lindo y el aroma de la carne a la parrilla y otros alimentos era increíble. Tome nota de esto, amigos y amigas. La razón para el entusiasmo de la celebración estaba en ese lote de estacionamiento. La gente iba con personas con quienes ya tenía conexión y se sentían parte de una gran celebración. Francamente, y tengo que decir esto con todo cuidado, francamente, no recuerdo haber visto a nadie que haya ido a una de estas celebraciones solo. Ahora bien, estoy seguro de que eso sucede. Estoy seguro de que hay quienes, tal vez habiendo perdido su cónyuge o alguien que simplemente no pudo venir, así que la persona tuvo que ir solo. Pero si uno pone atención, todos vienen en grupos de 2, 3 o más personas. Nosotros no tenemos 60,000 personas en nuestra iglesia. La cifra más alta que jamás hemos tenido, que yo recuerde, es como 10,000 personas un domingo de resurrección. Pero, amigos y amigas, ¿por qué es que la gente va a un gigantesco estadio con miles de personas que no conocen y se sienten bien, pero vienen a la iglesia que tiene mucho menos miles y miran alrededor y dicen, no conozco a nadie, me siento perdido, me siento tan solo? No pocas personas me han dicho, sabe, nos encanta su iglesia, pastor, pero simplemente es demasiado grande, nos sentimos totalmente perdidos. Estoy convencido más que nunca de que el secreto es algo parecido a las fiestas junto al coche. Así que si queremos que esta iglesia sea el tipo de ministerio que toca las vidas de los individuos, que haga posible que la gente no se sienta perdida en la multitud, tenemos que trabajar con igual diligencia como lo hacemos para las celebraciones. Tenemos que trabajar en grupos pequeños. La fiesta junto al coche no quiere decir que no haya una celebración que tiene lugar dentro del estadio, pero la celebración dentro del estadio se vuelve una experiencia fría, indiferente, sin la conexión que representa lo que ya ha sucedido en el lote de estacionamiento. Ahora bien, hay algunas cosas maravillosas que podemos hacer cuando nos reunimos como iglesia en celebración. Parece que cuando lo hacemos, mientras más personas podamos atiborrar, mejor. Es como percatarse de que uno es parte de algo que es mucho mayor que uno, de algo majestuoso, importante, que se puede ser parte del festival y se puede ser parte del significado de todo. Es posible percibir que Dios ha hecho algo grande en este lugar y uno fue parte de eso, pero es en los grupos pequeños, en las células, en esas fiestas junto al coche, en donde nuestra conexión de los unos con los otros da real significado a una persona de fe. Cuando nos reunimos en nuestra iglesia, disfrutamos de ocasiones de celebración de lo más emocionante, música grandiosa, drama, todas las bendiciones que nos dan los invitados especiales. Al mismo tiempo, tenemos muchos grupos pequeños que se reúnen cada semana. Si nos ponemos a sumar toda clase y todo tipo de grupos pequeños que se reúnen, y debo decirles que tenemos más de 300 grupos diferentes, si cada uno de estos grupos tiene, digamos, un promedio de 10 personas, eso quiere decir que solo en nuestra iglesia hay más de 3,000 personas participando en algún tipo de actividad en grupos pequeños cada semana. Pero eso quiere decir que igualmente, solo aquí en nuestra iglesia hay de 4 a 5,000 personas cada semana que no participan en nada más. 4 o 5,000 personas, muchas de las cuales vienen solamente al culto principal de la iglesia y simplemente se quedan sentadas. No conocen a nadie, no tienen conexión con nadie. Y saben, el lapso de vida activa de alguien que hace eso no es muy larga, porque el desaliento gana y empiezan a sentirse abrumadas por todo. Quiero que observen conmigo un pasaje bíblico en Mateo 9:35 que nos dice cómo se siente el Señor Jesús por las personas que no tienen a nadie que las cuide. recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este pasaje del Evangelio de Mateo nos dice el corazón que nuestro Señor Jesucristo tiene. Este pasaje nos dice que cuando Jesús miró las multitudes y vio que no tenían pastor, su corazón se llenó de compasión. Esta palabra compasión, que en el original tiene connotación con nuestras vísceras, nuestros intestinos, es un cuadro de alguien que siente un retortijón en el estómago debido a la angustia. Jesús sintió ese retortijón de dolor interno al mirar y ver a estas ovejas sin pastor. Este pasaje describe a estas ovejas de manera muy gráfica. Noten que dice que estaban desparramadas y dispersas. La palabra que se traduce desparramadas da la idea de que estaban siendo acosadas. Así que eran ovejas acosadas, en angustia. Otra manera de traducir esto sería que estaban confundidas y sin rumbo. Cuando Jesús vio a estas personas sin ninguna conexión, a nadie que los cuidara, se llenó de angustia. Eso es lo que dice la Biblia. Me pregunto si nosotros somos como Jesús en su compasión por las ovejas sin pastor. Por ejemplo, observe a su alrededor o imagínese que está en la iglesia a la que asiste y note que ahí mismo hay muchas personas que se sienten desconectadas en el lugar. Si usted pudiera ver su corazón, podría ver que están atravesando problemas serios en la vida. No hay nadie con quien se sientan con suficiente confianza como para pedir ayuda. Son como ovejas sin pastor. Si tenemos el mismo corazón como el Señor Jesús, de alguna manera en nuestras iglesias, especialmente en las iglesias más numerosas, vamos a tener que hallar una manera para que cada persona tenga un pastor. La Biblia tiene mucho para decir en cuanto a los pastores. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el Salmo del Pastor, Salmo 23. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, tenemos la parábola de la oveja perdida que fue hallada. En Juan 10, tenemos lo que llamamos el capítulo del pastor en la Biblia. Si uno reúne todos estos pasajes, tal vez podría organizar un curso en pastorología. Se puede aprender cómo se supone que debe ser un pastor. Y cuando se aprende lo que se supone que un pastor debe hacer, uno se da cuenta de que algo está faltando en el contexto en donde no hay nadie que esté desempeñando esa función. Quiero que piensen hoy en las personas que hay en su vida y en quien sirve como pastor para usted. No estoy hablando del pastor de su iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia en el sentido de ser el pastor de todo el rebaño, pero ¿quién en su vida se interesa por usted lo suficiente como para llamarlo periódicamente para ver cómo le va? ¿Quién se interesa lo suficiente como para hacer eso? ¿Quiénes son las personas en su grupo pequeño de conexión que proveen ese sentido de pertenencia? Quiero que piense en la posibilidad de que puede haber tal vez algo más que usted pueda hacer al respecto y que tal vez es algo que Dios quiere que haga y algo que solo usted puede hacer. No falta quien me pregunte con frecuencia, pues bien, pastor, ¿no se supone que usted debe ser el pastor? Está bromeando. ¿Puede imaginarse lo que sería tratar de ser pastor de 9 o 10,000 personas? Ningún pastor en el mundo entero intentaría hacerlo. Tenemos de 6 a 7,000 que asisten cada domingo, pero hemos hecho unos cuantos números. Como saben, algunos vienen a la iglesia solo una vez cada 3 semanas. ¿Lo sabían? Funcionan como quien dice en un ciclo de 3 semanas. Así que sumamos a todas las personas que asisten en cualquier momento durante un mes y hay como 9,000 personas. Yo no puedo ser pastor individual para cada una de ellas. Todos nuestros ministros reunidos no podemos ser pastores para ese número. Los diáconos tampoco pueden ser pastores individuales. Necesitamos personas que se interesen lo suficiente para participar en grupos pequeños de manera que podamos ayudar a la tarea pastoral en esta congregación. Lo mismo aplica para la congregación en donde usted se reúne. Sin que importe si es una congregación de varios miles, de varios cientos o de varias decenas de personas. Así que, en este mensaje, quiero desempacar para usted 5 principios muy sencillos en cuanto a esta labor de pastor que brotan de los pasajes del pastor en la Biblia. Los primeros 2 se hallan en Juan capítulo 10. Leamos Juan 10, dice,